Radio UDEM, unidos en la diversidad. Radio UDEM presenta Global 3585, ¿no? Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimadas escuchas? Bienvenidos una vez más. El día de hoy, jueves 19 de noviembre, una fecha difícil, dada las características de lo que le está pasando a Medio Oriente, al mundo. Ya no podemos decir que estamos aislados, como podemos ver Monterrey, México. También estamos cubiertos con conflicto. Y bueno, como siempre, se vuelve urgente pues poder platicar un poco para ir más allá de lo que la televisión y los medios de comunicación masivos nos están presentando, pues para poder tratar de entender un poco más allá de la simpleza que nos presentan de buenos y malos, de blancos y negros, de mujeres contra hombres y hombres contra mujeres, para poder entender qué está pasando y qué podemos hacer nosotros para tener un poco más de claridad y un poco más de paz, pues para poder salir adelante. Es por eso que me acompaña Carlos Enríquez. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Juan Carlos? Buenas tardes, para todo el público. Gracias por estar aquí. David Sarmiento, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Estoy excelente, ¿y tú? Muy bien, gracias. Perfecto. Ove Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, un gusto saludarte, un gustazo igual a todo el auditorio, saludos, aquí andamos, gracias. Gracias. Y bueno, estimado público, 8336-6162 y 8336-4203. ¿Cómo ven la cosa, amigos? Sí, Juan Carlos, pues mira, de luto por los lamentables ahí sucesos, y quisiera yo hacer un comentario de arranque, porque muy importante, y ojalá que la gente que está escuchando nos escuche, alcance a escuchar esto que voy a decir. Porque si no se puede malinterpretar al escuchar mis comentarios posteriores. Lo que pasó en Francia estos días pasados, pues es algo completamente condenable. O sea, la gente que llevó a cabo estos atentados, pues mira, yo creo que si los comparamos con animales, pues estaríamos ofendiendo a los animales, yo creo, porque pues un animal es instintivo, no tiene maldad, y esto pues supera ahí los límites, o sea, llegando a la maldad, matando gente inocente, algo fuera, un panorama ahí surrealista, ¿no? Pues algo completamente reprobable. Y pues me en ese sentido, yo también lo tacho, lo condeno, no es lamentable, es un luto que se está dando a nivel mundial. Y quisiera que este comentario se entendiera así, porque atrás de esto hay un fondo, y veo yo tristemente pues una cuestión política ahí. ¿Quiénes específicamente, por favor? ¿Quiénes son? Sí, pues mira, me refiero a lo siguiente. O sea, en el conflicto de Siria se están calculando 350 mil muertos, que si tú los divides entre 1400 días, o sea, 4 años, te dan 215 muertos por día, en cifras aproximadas, ¿verdad? Entonces, lo que pasó en Francia ha pasado todos los días en Siria. Entonces, pues la pregunta aquí es si vale más un joven francés que un niño sirio, ¿verdad? O una mujer siria. Entonces, en ese sentido, por eso quise ser claro en mi comentario de arranque, o sea, que es algo absolutamente lamentable, ¿sí? Pero pues se ve una maquinaria mediática que me está intimidando, ¿eh? O sea, francamente, cuando pasó lo del 2001, pues no lo estaba viendo así tan palpable, tan real, tan escalofriante como se está dando ahorita la cuestión mediática. Espero tener la oportunidad ahorita adelante de ejemplificar esto. Lo que está sucediendo es algo, te repito, escalofriante. Entonces, sí, la cuestión política que yo veo pues es una injusticia, una cuestión mediática, una balanza no equitativa, porque te digo que esto ha estado pasando desde hace 4 años, o sea, lo que pasó ahorita en Francia. Ok. Entonces, eso, a eso me refiero, ¿verdad? Ok. ¿Cómo lo ven de entrada por ahí? Mira, hay que decir, ahora sí, las cosas como se ven, ¿no? Si sabemos ya que ya es del, ahora sí que el dominio público, que ISIS ha sido financiada exactamente, no, y no solamente financiada, sino los han entrenado los de la CIA, y ha sido financiada por, ahora sí que por Estados Unidos, por y otros países, inclusive la misma Francia y España, pues no podemos decir ¿cómo te diré? El ataque, se supone que ahora están encontrando que son los de ISIS. Uh-huh. Entonces, si son los de ISIS, y son los mismos que estás atacando, y son los mismos que estás financiando, pues digo, las matemáticas no fallan, está muy fácil eso. O sea, estás creando un estado de terror en la gente para poder que te apoyen en tus guerras, ¿no? Para poder presionar a un país. ¿Quién quiere presionar a Francia? ¿Quién está presionando a Francia? O sea, en estos momentos que se acerca Francia un poco a Rusia, entonces lo presionas de esta manera, o sea, queriéndolo acercar a ti, pero a lo mejor te puede salir ahora sí que, como dicen por ahí, el tiro por la culata, ¿no? Y que se te vaya a pegar más a Rusia. Ya sucedió, ¿eh? Sí. Ya, de hecho, Putin está por ahí presumiendo que están ahora conjuntamente haciendo los operativos. Y sí, es exactamente lo que dices. La vez pasada, de Charlie Hebdo, el mismo presidente francés amenazó con un barco, el Charles de Gaulle, que lo fue y lo paseó por ahí, por Medio Oriente, y se regresaron después porque saben que no tienen nada que hacer ahí como país. Ya las armadoras y otros vendedores de terror pierden, y por ende yo creo que sí, ahora como vemos los resultados de la alza en las acciones de estas empresas, pues es evidente que los que ganan son los que hacen la guerra. ¿Cómo lo ves, David? Pues mira, ahorita están fabricando el consentimiento del público en general para que tengan a quien culpar de todo, igual que como sucedió en el 2001, como mencionaba Obed, realmente nada más está fabricando la razón para que haya guerra. Y es muy triste, ¿no? Que estén vendiendo prácticamente las vidas de la gente nada más por el control de un área que se viene disputando desde hace ya como 2013, 2012, desde que empezaron a financiar el ISIS a Estados Unidos al principio. Y que ahora que están peleando, dice, bueno, yo leí que en Rusia no está atacando al ISIS específicamente, están atacando a los rebeldes de oposición, están teniendo objetivos muy selectivos y ahí se están viendo los intereses. Quieren debilitar el régimen de Assad, pero tampoco le quieren dar el control a ISIS. La verdad, yo ahorita estoy un poco confundido, no sé qué es lo que quieren realmente. Yo, sí, bueno, no sé, yo pienso que primero, tal vez, y esto lo digo tal vez, esa es la táctica que está utilizando Rusia, porque primero tienes que fortalecer el país, no puedes dejar que se siga debilitando así Siria, ¿no? Como país, porque aunque tú luches contra ISIS, vas a luego a tener un país muy debilitado, entonces van a derrocar al presidente. Y pues también digo, obviamente todos tienen una conveniencia aquí y Rusia también tiene su conveniencia, no quiere que quiten Assad, no quiere que lo quiten. Entonces, ¿por qué? Porque él está con él, o sea, no quiere que Estados Unidos imponga y la OTAN impongan un presidente por parte de ellos. Entonces, es muy obvio que estén primero luchando contra los rebeldes, entre comillas, porque sabemos perfectamente que son una bola de mercenarios, ¿no? Y y pues también, obviamente, también a ISIS, que la verdad de las cosas, no podemos decir que combatir a ISIS es combatir en Siria, porque ISIS no solamente está metido ahí en Siria, está metido en otros lugares, entonces en otros países, y si se ponen a combatir a ISIS, pues van a empezar a haber bombazos por todos lados, ¿no? Sí, así es, mira, lo que pasa es que es complejo, es muy complejo y o sea, hay cosas muy obvias, fundamentales, pero hay cosas que son demasiado complejas, como decía aquí David, que pueden ser conjeturas, ¿no? Por ejemplo, es algo de llamar la atención que Francia pues está haciendo alguna alianza ahora con Rusia para... Es que, bueno, primero, Estados Unidos acusó a Rusia de bombardear a los rebeldes sirios, que no es lo mismo que ISIS, uh-huh, ¿verdad? A los rebeldes moderados, esa es la palabra mágica, que, sí. Que él está financiando también, por sí, cierto. O sea. Entonces, Rusia promueve una reunión en Francia para el día 14 de noviembre, con una intención, fíjate, es algo que está tras bambalinas, que no se dice mucho, pero... O, si lo buscas, pues ahí está, ¿no? Para el 14 de noviembre Rusia promovió fuertemente una junta para ponerse de acuerdo y decirle a Estados Unidos, a ver, ok, entonces vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Dime cuáles son los moderados y cuáles ISIS. Esa reunión iba a ser el 14, fue el 14. Y los atentados fueron el día 13, un día antes en el lugar de la reunión. O sea, la reunión fue en Viena. Sí, a punto de ser. Un día antes. Entonces, cambió completamente el discurso. O sea, todos llegaron a la reunión, gritando que, declarándole la guerra al terrorismo, ¿no? Y también como preámbulo de la reunión esta, en donde se van a juntar todos los mandatarios para la cuestión del clima en Francia, precisamente. O sea, los tiempos es algo, lo ves así, y es algo maquiavélico, es algo completamente programado, claro, que huele mal por todos lados, sí, ¿no? Sí, ¿no? Oye, qué bueno que lo dices, porque fíjate que se acuerdan lo de Charlie Hebdo, que también, como no se cuenta, un juego de tenis, de una cosa, estábamos una semana antes con lo de Corea del Norte y Estados Unidos y el hackeo de Sony, uh-huh, Y la película de Hollywood donde ponían a Kim Jong-il como un dictador, una proyección obviamente, y unos días antes del atentado, François Hollande declaró dos cosas. Por un lado, que Rusia estaba bastante interesante como potencia, y también declaró que Palestina se merecía tal vez un estado. Y dos días después tronó lo de Charlie Hebdo. ¿Alguna casualidad? ¿O se me está yendo la onda? No, sí. Pues la están calculando muy bien. Hacen como que vamos a hacer como que sí tenemos una buena intención, sabiendo por dónde va la cosa, ¿no? Entonces parece ser para el público lo están manejando de esa forma, ¿no? Parece ser que tenemos una buena intención, nos queremos acercar a tal, pero ya sabemos cómo está el plan, ¿no? Ya sabemos que por acá te vamos a meter el pie para poder hacer o para tratar de hacer lo que nosotros queremos, pero afortunadamente digo afortunadamente, aunque muchos no estén de acuerdo, pues estamos viendo a Rusia levantarse bastante fuerte, porque si me quedo pensando y digo lo de afortunadamente, es porque esto necesitaba desde que se disuelve la Unión Soviética, se acabó ese contrapeso. Si tú te pones a ver el mundo, cómo ha cambiado desde que cayó la Unión Soviética, no solamente ha cambiado para ellos, no solamente estos países vuelven a tener su soberanía, sino que empieza a crecer el neoliberalismo, ¿no? De ahí para acá, porque pues se sienten que ya no tienen ese contrapeso, ya no hay quien los detenga hasta ahora. Muy bien. Sí. David, puede que sea lo que dices, Carlos. Puede, por ejemplo, nada más sería una continuación de la Guerra Fría lo que está pasando ahorita. Siguen peleándose, o sea, moviendo peones Estados Unidos y Rusia ahí en Medio Oriente, como lo estuvieran haciendo todo ese tiempo. Pues sí, en ese tiempo, si recuerdas un poco, obviamente ya tenía Rusia o la Unión Soviética, porque no hay que confundir eso. Ahorita mucha gente de repente todavía habla y dice, inclusive en los periódicos, inclusive en Estados Unidos, hablan mucho de la Unión Soviética y dices, espérate, la Unión Soviética se diluyó en 1991. Esto es Rusia, ¿no? Esto es Rusia, no tiene nada que ver con la Unión Soviética. Aunque son igual de capitalistas o más. Sí, exactamente, sí. Digo, ya no es lo mismo. O sea, aunque haya gente todavía por ahí que es parte de ese viejo régimen, pues realmente ahora yo creo que les fue mejor, porque ahora están abiertamente, ahora son abiertamente ricos sin tener que estar escondidos, ¿no? Pero qué bueno que mencionan todo eso, porque hay que decir algo. O sea, en 1991, cuando se cae, muy bien como dices, la Unión Soviética, empiezan a salir muchos textos en esa década, entre ellos Fukuyama, el fin de la historia, se acaba las competencias de la libertad democrática de Occidente, sale Samuel Huntington con la lucha de civilizaciones, y ahí fue cuando se empezó a soltar el chongo, la OTAN, pero en ese momento todavía estaban unidos, o sea, estaban participando. Aunque no se metieron en Kosovo los alemanes, sí los ingleses con los Estados Unidos, en Libia se metió Italia, Francia, en Georgia también, en Ucrania, pero ahora aquí en Siria ya nada más quedaba Estados Unidos. Entonces Alemania de hecho no quiso firmar por lo pronto el tratado este del TTIP, y Francia, pues como ahorita decía, también estaba ya coqueteando con Putin. Sin albur. Claro. Entonces, oye, Juan Carlos, disculpa. Entonces, a lo que voy, ya con esto termino. Sí. El hecho de que, oye, pues había que montar a alguien a la alianza, porque pues Estados Unidos ya quedaba solo. Y estás hablando de un país que le debe al pueblo 18 millones de millones de dólares, ¿no? Sí, sí, sí. Y si nos ponemos a ver, digo, queriendo tomar un poquito, haciendo un poquito de historia, y si te pones a ver, ¿cuántas guerras ha habido desde que cayó la Unión Soviética? ¿Cuántas guerras ha habido y en cuántas ha participado Estados Unidos? ¿Y cuántas provocó ellos a base, igual que como está, como provocó o como ha provocado este desbalance en Medio Oriente. O sea, ¿cuántas guerras ha habido? ¿Y en cuántas? Todas, sí, sí. Todas, mira, todas. Se acabó la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y al otro día fue la guerra de los Balcanes, y después fue la guerra de la tormenta del desierto en Afganistán. Y luego ya se fue creando el monstruo este de la lucha contra el terrorismo. Sí, fíjate la ironía, estaba pensando en Francia, en lo irónico de Francia. El terrorismo surgió ni más ni menos que en Francia, con ese término, sí, la época del terror, el terrorismo, la época de la guillotina, Robespierre, es correcto. El terrorismo fue creado en Francia, y mediante el terrorismo se instaló la república en Francia. Fíjate la ironía, pero es una realidad, ¿eh? O sea, la época del terror fue inventada, o así se le conoció, como un terrorismo para instalar la república. Entonces, la ironía que ahorita están luchando contra el terrorismo. O sea, es algo irónico. Bueno, pero a ver, una cosa también es que la historia nos habla de Napoleón como si no hubiera sido terrorismo. Entonces, el hecho que se hayan expandido también para afuera como para adentro, pues fueron y metieron a las masas de gente en el ejército para poder ir a supuestamente liberar, irónicamente, Europa. Sí. Y al final, exactamente lo que dices, tienes toda la razón. O sea, ahorita lo que vemos, sí, es que la República en Francia ya no existe, con todo respeto a mis amigos franceses. La Unión Europea se parece más a la Unión Soviética que a ese proyecto supuestamente unificador. Entonces, esto para mí sigue un script. Hay por ahí, el que hizo este ataque tenía la intención de desprender, de clavar una estaca entre Alemania y Francia, simbolizado en el partido de fútbol, porque hay por ahí corrientes de ultraderecha. No quiero decir que Marine Le Pen haya participado de esto, pero la mujer, una semana antes de los atentados, fue arrestada por declarar en contra del Islam, y los que van a ganar con esto es la ultraderecha, que ahorita tienen ya un estado policiaco y que están a punto ahora sí de detener completamente la migración. Entonces, a mí me parece, yo creo que es más importante ya no buscar eso de que, pues, quiénes son los responsables. Al final, ni a Kennedy supimos quién lo mató, pero lo que sí sabemos son los efectos de los actos, y 100 gentes que se murieron, pues, van a justificar la muerte de millones de personas. Eso me parece ridículo, y me parece impresionante que nos dejemos seguir manipulando por la televisión, que no la hayamos apagado todavía, y que creamos que a través del miedo vamos a lograr algo. Sí, Juan Carlos, mira, es aterrador. Yo quería tocar este punto. Pues bueno, todo el mundo tenemos WhatsApp, ¿no? Y Facebook, bueno, no tengo Facebook, pero ahí me han enseñado muchos Facebook, ¿no? Y para mi sorpresa, muchas caritas, y supuestamente, o sea, fotos de perfiles, la gente que nos está viendo, algunos lo deben tener también, pero mira, fíjate lo tremendo, tienen pintada la bandera de fondo de Francia. Otra cosa, el Google tiene un monito negro de luto, Google. El YouTube, si te metes a la página de YouTube, tiene la banderita de Francia. O sea, es un ataque mediático impresionante, porque mira, gente que en su vida había hablado de política, que yo conozco, que a lo mejor les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Ahorita están mandando videos, o sea, están mandando banderas de amor y paz en Francia, Unidos por Francia, bla, bla, bla. O sea, el impacto mediático es escalofriante, porque de repente volteas y dices, oye, jamás, un tema que nunca había tocado. O sea, la gente ya, esta cuestión mediática, pues Google y YouTube y Facebook y WhatsApp, o sea, se está inundando de esto, y esto es lo tremendo. Ahorita, antes, oye, a ver, qué bueno que te acuerdas, en la Edad Media, ¿cuál era el símbolo que usaban los cruzados? La cruz. La cruz. Sí, y cruz roja. En la misma Europa lo celebraban, o sea. La gente está convencida de que no es una cruzada, y de que realmente van a arreglar algo apoyando nada más a un lado, a un bando. Pero bueno, me tengo que ir a un corte. Qué interesante. Ahorita no se vaya, estimado público, regresamos. 90.5. Unidos en la diversidad. Antes, entre papeles, exigíamos justicia. Ahora con el nuevo sistema de justicia penal, esto se acabó. Hoy lo que valen son las pruebas científicas, porque sentenciar a alguien depende menos de los testigos. Con el nuevo sistema de justicia penal, la ciencia está al servicio de la justicia. Nueva justicia penal. Infórmate en www.cetec.gov.mx. H. Congreso de la Unión. Gobierno de la República. Segunda reunión Bocher. Exhibición por una buena causa. Juguetes para los niños en Navidad. Este 29 de noviembre, de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. En el estacionamiento de Villares Pool, Plaza 550, en Avenida Revolución 550 Sur, Colonia Buenos Aires. Compra y venta de piezas y accesorios, línea Volkswagen. Información 83-59-27-79. 83-59-27-79. Este 29 de noviembre, de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, segunda reunión Bochera, por una buena causa. Tienes que estar ahí. Carlos me invitó a salir. ¿Qué me pongo? ¿Pantalón o vestido? Échate un volado. Va. ¿Y quién empieza? ¿Ustedes o nosotros? Un volado. Va. En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte. Tener hijos no es una de ellas. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. La responsabilidad es tuya, es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Sistema Nacional de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este sábado por la noche, Leonard Productions. No te lo puedes perder a las 9:30 de la noche por Radio UDEM 90.5. Radio UDEM, unidos en la diversidad. Ya estamos de regreso en Globales, estimado público. Seguimos esperando su llamada. No importa a quién apoye en esta guerra. En el 8336-6162, 8336-4203. Y bueno, tenemos a Bertrand Lobjois, directamente de Francia, en la cabina. ¿Cómo estás? Directamente de Francia, en la cabina, como dices. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, bien, gracias. Bueno, un gusto estar ahí contigo. Estaba en camino ahí para grabar mi propio programa y pues como cada jueves te estoy escuchando ahí con los compañeros. Échale ganas, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que más allá del temor que provocó este evento, es un evento que realmente, más de pegar a los franceses, es un evento simbólico que pega a la humanidad en sí y a todas las nacionalidades. Recordamos que dentro de las víctimas, de los 129 muertos que hubo, hay 19 nacionalidades representadas: chilenos, mexicanos, españoles, rumanos, ingleses, belgas, canadienses. O sea, más allá de Francia, es realmente un golpe contra el occidente y la cultura occidental que se quiso atacar. La segunda cosa que a mí me llama la atención, que a lo mejor, bueno, ahorita que estaba entre dos cosas ahí tratando de llegar al estudio, no sé si lo han abordado, hay todo el subyacente el conflicto religioso que existe detrás de este conflicto que hay entre ahora ISIS y la coalición, más bien, que se trata de formar entre Francia, Rusia y de cierta manera Estados Unidos con sus servicios de inteligencia, que es el conflicto entre sunitas y chiitas. Recordamos, si bien los gringos o los europeos formaron a ciertos grupos rebeldes, islamistas y yihadistas, de manera, digamos, logística, el apoyo económico, gran parte del apoyo económico que tiene Daesh o ISIS, viene de parte de Arabia Saudita. También todo el dinero que va generando el mismo ISIS, que hablamos de cientos de millones de dólares, es un dinero que se debe a lo que son venta de petróleo a potencias europeas que no están tan ahí, que no van a checar realmente la procedencia de este petróleo porque les llega así de manera más o menos legal. vía Turquía, que Turquía en este sentido es bastante abierto, por más que el presidente Erdogan ahí esté enseñando los músculos, nos está diciendo, pues pueden hacer sus negocios. De hecho, también Turquía está comprando esta gasolina, y eso ayuda, este petróleo, y eso ayuda, por supuesto, a ISIS a tener bastantes ingresos, además del tráfico de obra de arte, lo que son venta de trata de seres humanos, también venta de personas. Todo eso hace que ISIS está teniendo un tesoro de guerra, que por supuesto no vamos a encontrar en maletas, en fajones ahí de miles de dólares, sino más bien en bancos. Y mi pregunta en este sentido es, ¿dónde se queda este dinero? Yo no creo que fuera, bueno, puede ser que esté en muchos bancos europeos. Sin embargo, ahí viene el papel también de los paraísos fiscales, y en particular bueno, los que están cerquita de Estados Unidos, en Bahamas, también en Europa con Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra, y también en el mismo, los países de la península para la península del Mediterráneo, ahí de Arábica, tienen un montón de bancos ahí que pueden justamente tratar este dinero, lavarlo, de tal manera que vaya generando más dinero para el ISIS, y así alimentar el esfuerzo de guerra que hacen contra el mundo. A ver, te quiero hacer dos preguntas. A ver, ¿cuál? Primera, el multiculturalismo fue lastimado según las nacionalidades que estás diciendo que fueron atacadas. Definitivamente. Y la otra es, va conectada. El partido de fútbol Alemania-Francia. ¿Tú crees que por ahí el que lo hizo tiene la intención de afectar al corazón de Europa en cuanto a los valores franceses de multiculturalismo que alguna vez existieron? Y la Unión Europea, me refiero específicamente a la relación con Alemania, y la síntesis es si va a ganar el Frente Nacional de ultraderecha con todo esto. Bueno, ahí tenés ahí varias problemáticas en juego. La primera, yo diría que, bueno, claro que el multiculturalismo está directamente, es el blanco. Olvidé mencionar que también había marroquíes, tunecinas dentro de las víctimas que venían ahí de paseo para festejar un cumpleaños de una de ellas. Ok, ya entendimos eso. Es justamente lo interesante, o sea que sabemos que para ISIS en su doctrina, sabemos que hasta los musulmanes que son occidentalizados de cierta manera son malos creyentes y son peligrosos, y hay que matarlos de cierta manera. Entonces, por eso cuando nos sorprendemos, pero están matando a musulmanes, claro que, pues sí, por según su lógica, son malos creyentes y tienen que matarse como cualquier cristiano o apostado. Infiel. Así es, básicamente es eso. Luego, en cuanto al juego de fútbol, a mí se me hace, yo concuerdo con varios análisis que tampoco se ha mucho comentado en medios masivos, es que teníamos al presidente de Francia acá, autoridades alemanas presentes, no estaba la canciller. Sin embargo, podía ser que el blanco, justamente este juego ahí con dos equipos emblemáticos, fuera justamente a afectar y enseñar que se podía pegar a la relación directa que podía, bueno, la importancia que tiene la pareja franco-alemana como motor de la Unión Europea. Yo siento que sí, fue algo hasta casi, fue el blanco ahí de esos atentados el presidente de Francia en este sentido. Y lo consiguieron, o sea, van a echar fuera migrantes, ya metieron estado policiaco, ya militarizaron policías. Así es. No va a durar mucho ahí la relación. ¿El euro será el objetivo final? No, creo que más bien ahí es un objetivo cultural, político, definitivamente. En cuanto a lo que comentabas ahí de Marine Le Pen, que está de hecho aprovechando, porque disfrutando ahí su hora de gloria, porque muchas de sus propuestas para limitar más bien la llegada de los refugiados, controlar ahí las mezquitas, o más bien cerrar mezquitas que pueden albergar salafistas o yihadistas, pues todas esas medidas se están tomando mediante el estado de emergencia en Francia, que de hecho se acaba de reformar el día de ayer el estado de emergencia, que era una ley del 1955, o sea de la guerra de Argelia, que no tomaba en cuenta ciertos aspectos modernos como la tecnología justamente o las redes sociales. Entonces todo este discurso de derecha conservadora a extrema derecha, lo vimos, lo escuchamos dentro de la cámara, dentro del parlamento francés, ahí dichas por el presidente francés. Y es lo que a mí me llama mucho la atención, es que retoma una retórica belicosa bélica, perdón, como la escuchamos después de las Torres con Bush. Sí. Y Putin retoma una retórica idéntica y agregándole el aspecto religioso, uh-huh. diciendo que va a ser como un castigo así divino. Castigo de no Dios porque la isla. Ellos, o sea, son lo mismo todos, pero este discurso de derecha no es nada más de Francia, o sea, ya estamos con Dinamarca, totalmente. Finlandia, Suecia, totalmente. Hungría, Austria, Bélgica. Bélgica. Bélgica, Inglaterra. Sí, también. Inglaterra. Sí. Hoy vi en el periódico una foto ahí tremendísima. Hay redadas ahorita en Bélgica. Ajá. Y están ahí esculcando a una mujer que se ve anciana, grande, o sea, pero ya están rompiendo ahí, como dijiste ahorita, Juan Carlos, un estado policiaco. Definitivo. O sea, algo ya orwelliano, no huxleyano, algo ya completamente fuera de contexto, ¿no? O sea, lo están instaurando ahí en Bélgica ahorita. Bueno, pues es lo mismo cuando en Francia ahora... Perdón, o sea, obviamente con la vestimenta musulmana. Estamos hablando de una mujer musulmana, ¿verdad? Ajá. Con el velo, una mujer con velo, y los tienen retenidas ahí a todas. Y este caso también de una mezquita en Francia que fue también cateada durante la noche pasada, que fue ahí... Bueno, según porque estaban buscando a gente o elementos que podían comprobar que era una mezquita con elementos salafistas o peligrosos para la seguridad del Estado o de la nación. Y bueno, dejaron ahí cateando todo y no encontraron nada, pero entraron sí. Cuando el responsable de la mezquita les dije, les dejo la llave para entrar. No, no las queremos. Y entraron a fuerza, destruyendo todo. Esto, o sea, es sí. una lógica ahí que uno batalla de entender. Y que sí, esas leyes, este estado de emergencia, como lo tienen ahí preparado, para mí me preocupa mucho para las libertades individuales en Francia. Que es supuestamente. El final de la República, my friend. Así es, de verdad que es muy muy preocupante y nadie, en un sondeo que se hizo justamente después de los atentados en Francia, el 83% de los franceses apoyan la medida de estado de emergencia sin saber lo que implica en cuanto a libertades individuales. O sea, aterrorizados, ¿quién no va a apoyar lo que sea? Pregúntale así es. Al pueblo ahí en Monterrey, ¿cómo está la cosa? Sí, ahí vi un noticiero que ya con psicosis de repente en Francia en un supermercado empezaron a correr, o sea, se oyó un ruido y empezaron a correr asustados, pensaron que era una bomba y, o sea, la sociedad ya completamente afectada. Totalmente. Pues, igual que pasó aquí en México, ¿no? Sí. Digo, todos quedamos afectados con la inseguridad. Digo, así va a ser allá. Igual, pero yo creo que no hay precedente, se me hace, porque mira, de lo que estamos viendo, no, nunca como ahora han estado los medios en dominio. O sea, antes. Pues son los que tienen la agenda. Claro. Ni en el 2001 estaba como está ahorita. Bueno, es la agenda, exactamente. Toma en cuenta que en el 2001 no teníamos redes sociales como las tenemos ahora, donde no, cada quien es un periodista en sí. Sí. Entonces también esto provoca que tengamos noticias ahí erróneas o manipuladas también. Yo creo, Juan Carlos, que va a cambiar el mundo. Mira, en el 2001 hay algo que pasa. Yo me acuerdo antes del 2001, el viaje que yo hacía por avión y que todos hacíamos por avión, los que recuerdan, no te escaneaban, uh-huh. ¿sí? O sea, el 2001 cambió al mundo. Pues ahora es, si tú estás haciendo fila para tomar un avión, es algo, lo que ves ahí, si te sales un poquito, te elevas un poquito y ves unas escenas que dices, no puede ser. O sea, las viejitas ahí les quitan los zapatos y te escanean y, o sea... ¿Fascista o qué? ¿Orwelliana? Sí. ¿Orwelliana? Okay. Del 2001. Y fíjate que el suceso está en Francia. Vamos a escuchar a Carlos. Yo creo que va a pasar algo parecido. Sí, no, están tomando todas estas cosas. Digo, ya se saben, ya saben cómo utilizar y cómo manejar a la gente, ¿no? Uh-huh. Todo esto... no necesitaban, digo, que me disculpen, pero ¿qué dijeron? Vamos a matar esta cantidad de personas, no vamos a hacer tanto como un día lo estábamos platicando, vamos a meternos a este concierto total, de rockeros y esto, pues, ¿quién va a ¿quién los va a extrañar, ¿no? A extrañar. Sí, cómo no se metieron a la ópera, ¿verdad? A matar políticos o algo así, ¿no? Pues, o sea, los ricos. O los ricos, ¿verdad? O sea, no, se meten a un lugar donde pues va a haber nada más casualties of war, y pues ya, ¿no? No pasa nada, y con eso creas una cosa, es como una estampida, ¿no? De problemas religiosos sociales. Y sociales, impresionante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, David? ¿Será algo religioso o nada más es la pura bandera religiosa? Lo que pasa es que quieren crear odio entre los grupos de personas, porque realmente la gente que va a la guerra son los soldados, y esa gente, pues, no es por insultar ni nada, pero pues a lo mejor ven la tele y tienen así como que la idea bien metida de que yo quiero ir a luchar por mi país, porque el terror y porque son unos malvados y quieren ser los buenos. Y del otro lado tenemos a las víctimas a los inmigrantes, a los que fueron desplazados, que ahora van a tener el rencor de que ya no tienen para dónde irse, van a regresar a su casa destruida, pues a qué, a luchar por lo único que les queda. Uh-huh. Y ya nada más realmente ganan nada más el dinero, el banco, va a ganar el banco, y los pobres y los jóvenes pues son los que van a morirse. Oye, a mí me llama la atención, Juan Carlos, hablando de reclutamiento, tanto reclutamiento de parte de los terroristas como de parte del gobierno francés, ahorita que se anunciaron también medidas para aumentar la cantidad de soldados, porque Francia no tiene los medios de Estados Unidos para tener una campaña larga, ni siquiera para enviar tropas, para nada. Pero desde que... No, nada más impriman dinero, no necesitan... Pero de todas maneras, lo interesante, estimado... ¿Qué? Lo interesante, estimado, es ver que desde que hubo los atentados al día siguiente, desde el lunes, lo que es el ejército recibe como 1,500 candidaturas para entrar al ejército. Cuando así después, como la Edad Media, papá. Claro. Sí, claro. Sí, pero desde es tremendo. Y eso parece que le están imprimiendo un fondo social religioso, desafortunadamente. También. Y bueno, en cuanto a justamente el reclutamiento de parte de los terroristas, hay que tomar en cuenta que de los terroristas que se atacaron tanto en Charlie Hebdo como ahorita en Barrio Des de París, fueron franceses. Ah, franceses. Y belgas. Sí, o sea, y gente. Ni ningún árabe. De procedencia magrebí, ¿ok? La mayoría. Sí, o sea, son franceses magrebís de segunda, tercera generación, que ya tenían sus papás ya instalados. Ellos también, a veces educados. O sea, no hay que creer que todos son pobres. ¿Y los pasaportes nuevos de quién eran entonces? ¿Cómo? Los pasaportes se encontraron ahí. ¿No? Ah, el pasaporte nunca falta, No, pues siempre. Ahí los encontramos luego en Honduras. No, pues si apareció un pasaporte en los escombros de las Torres Gemelas, pues aquí está más fácil, ¿no? Sí, no, pero es interesante también este aspecto, ver que fueron franceses que atacaron a franceses, como fue en el caso también de Estados Unidos, gente que tenía visa, a fines de cuentas el enemigo está adentro. ¿Pero por qué está adentro? Porque faltan políticas sociales realmente para atender esas necesidades. ¿Que eso es? O sea, ¿tú crees que Kennedy lo mató ahí una persona sola? O sea, vamos a hablar un poquito de lo que está más allá. O sea, ¿qué se está logrando con esto? Yo les pregunto, ¿a dónde va esta coalición de los desanimados? La OTAN está quebrada moralmente, Estados Unidos está en bancarrota moral. Y financiera también. Alemania ya no le interesa meterse, como ya dijeron. Inglaterra, irónicamente, no está autorizando a David Cameron a lanzar también su cruzada. Y pues parece que están solos los Estados Unidos y Francia, ¿o qué? Sí. Pareciera que esta guerra llega muy a tiempo, llega muy a tiempo por la crisis europea, ¿no? La crisis económica europea, pues ya saben, o sea, a veces piensan, el capitalismo se mantiene con guerras. Sí, y no, está, y, no te sí. creo. Y pues bueno, yo creo que obviamente debe de haber habido alguien ahí en Francia que tiene que haber estado de acuerdo con esto que pasó, porque esto es más que visto. No puede ser que simplemente hayan llegado estas personas a hacer esto. Si estamos viendo que quién es el que estaba mandando todas estas cosas, alguien debe de estar pensando que va a salir beneficiado también en Francia con todo esto. Entonces, eso es lo que también hay que hay que ver, ¿no? Entonces es como que poner a alguien, ahora sí que, que otra vez que se ponga alguien en el gobierno, que otra vez esté a favor de Estados Unidos, no que le esté coqueteando a Rusia, y otra vez tratar de revivir esto. Lo que pasa es que ya se les están acabando las ideas a los estadounidenses con esto del todo este conflicto. Ya no saben qué historia, qué cosa inventar para poder ir y adueñarse del Medio Oriente. No saben qué hacer, ya no saben qué. Oye, una pregunta ahí para los historiadores. ¿Qué no fue, Bertrand, el 13 de noviembre cuando el Papa mandó a matar a Jacques de Molay ahí en París? Ay, no recuerdo esa historia medieval. Ahí sí, ¿no? me pongan una complicada. Jacques de Molay fue ahí quemado en la plaza pública, ¿no? No, sí, no, no sabe, está googleando, si lo dices, estampa. No, pero... Digo, para esto de los cabalísticos y las conspiraciones. Sí, sí. Oye, no, fíjate, Juan Carlos, ahorita me quedé con ganas de contestarte. Dijiste, vamos más allá, ¿qué hay detrás de esto? Yo creo que estamos presenciando un fracaso de la Unión Europea. Fíjate que hay un problema con la globalización. El problema es la falta de respeto hacia las culturas. O sea, tienen raíces muy distintas. Francia, España, Alemania, los países de Europa del Este. Son raíces culturales, América. Entonces, lo que hace la globalización es... le falta el respeto. O sea, pretenden crear una Unión Europea sin respetar todo este fondo, toda esta raíz. Entonces obviamente no se puede ni se va a poder. O sea, No, Estados Unidos definitivamente, deja tú la Unión Europea, Estados Unidos pretendía crear un orden mundial. ¿Cómo es posible habiendo tantas diferencias entre nosotros? No se respeta. Sí, ¿no? Es imposible, imposible, pero pues volvemos a que se levanta ahora Rusia. Se levanta ahora Rusia y ahora sí está este contrapeso, ya no puede hacer Estados Unidos lo que se le antoje. Y luego ¿cómo están avivando esto? ¿Cómo quieren? Se dan cuenta de que Rusia va para arriba y ¿qué es lo que hacen? Oye, ¿de dónde está sacando principalmente dinero Rusia? Del petróleo y del gas que exporta a Europa. Entonces, ¿cómo le vamos a pegar a ellos? Bueno, pues ¿sabes qué? Suelta a todos tus personajes estos como ISIS y como Al Qaeda y deja que se roben el petróleo de los países que queremos oprimir y vamos a venderlo para acá barato. ¿Para qué? Tronarlo. Para tronar a Rusia. O sea, los quieren tronar. Eso es lo que quieren hacer. Exacto. Sí. El público estadounidense quiere sangre ahorita, actualmente. Pues, no, güey, claro que no. No, porque el Obama no tiene la intención de meterse. ¿Cuándo? Mientras Obama esté aquí, sentado en la Casa Blanca, no va a intervenir, yo creo, militarmente. Porque después estamos a un año de la campaña electoral. Y el hecho de llevar, como cuando fue una de sus promesas electorales para reelegirse, de ya quitar totalmente las tropas de Afganistán, y de no volver a mandar tropas fuera tan lejos del suelo de Estados Unidos, sería como desde más bien mentir a la gente y al fin de cuentas no le va a servir al Partido Demócrata ahorita a un año de las elecciones. Puede ser muy peligroso esta jugada si vaya a intervenir ahí directamente con tropas, por ejemplo. Ahí es lo que siento yo. Son lo mismo, ¿eh? O sea, tanto demócratas como republicanos están sometidos a las corporaciones militares. Ah, definitivamente. Entonces, quiero cambiarles la jugada. Porque veo que nadie ha mencionado, y obviamente es deliberado, a China. Ajá, porque de hecho China está calladito y pues ahorita lo que están haciendo es fundir todo el oro que irónicamente les vendieron los bancos centrales occidentales. Ajá. Por ahí se rumora que están entre 8.000 y 10.000 toneladas. Están fundiendo el oro en lingotes de un kilogramo. Como tú te acordarás muy bien, Bertrand, cuando Napoleón Bonaparte estaba tratando de imponer su forma de vida a Francia, andaban deliberando si el sistema métrico o el sistema imperial era lo que tenía que predominar en los pesos y medidas. Y los británicos que se impusieron a Francia en la guerra, en Waterloo, pues a Nelson, si no me equivoco, tenemos que se quedaron con las libras esterlinas y los americanos después con las onzas, o sea, el sistema imperial. Ajá. Ahora los chinos están fundiendo el oro en barras, lingotes de un kilo, para enterrar completamente el legado occidental, incluyendo Francia, incluyendo Estados Unidos y incluyendo al Reino Unido. Uh-huh. Entonces, estamos viendo posiblemente que todo este rollo que se está armando es, no, porque Estados Unidos se supone que ya tenía la independencia energética del fracking, entonces, ¿para qué quiere el petróleo de Arabia Saudita? Bueno, yo les platico que no es que quieran el petróleo, lo que quieren mantener es el petrodólar, o sea, que los mercados energéticos se sigan moviendo con dólares. Exactamente, exactamente. Entonces, mientras este pataleo se da, los chinos están preparando para sentar al mundo, y no falta mucho tiempo, y hacer un Bretton Woods en Shanghai. Y cuando esto pase, que nos agarren confesados. Así es, el día que se intercambie el petróleo por otra cosa que no sea dólar, pues ya es cuando se cae rotundamente ahí la ficha de dominó que va a derrumbar el sistema, ¿no? Y es lo que se está defendiendo en el fondo, Juan Carlos, yo creo, de todo esto, ¿no? O sea, es precisamente el uso del dólar, para mí es el fondo al final, ¿no? Como el petrodólar, como dice. Petrodólar, así es, sí. ¿Cómo lo ves, David? Pues sí, necesitan el control del petróleo. Pero, bueno, estaba pensando en otra cosa, pues realmente, también el ver, se me fue. El dólar, el petróleo. No, es que yo estaba pensando en otra cosa. Que ahorita... ¿En mujeres o qué? No, es que, pues realmente... ¿Qué uso, güey? Hay gente que quiere, o sea, quieren destruir las mezquitas en Estados Unidos, en todos lados. ¿Como Donald Trump? Oye, en Estados Unidos hay 20 millones de musulmanes, ¿eh? 20 millones. O sea, ahí, Y vas a tener muchos electores dentro entre ellos. Entonces, como hablamos mucho del peso de los latinos y de los mexicanos en la elección, pero este elemento que comentan ahorita de 20 millones de musulmanes es un peso bastante importante en el electorado. No, pero demasiado. En Francia el 10% de la población es musulmán, 6 millones de musulmanes. Sí, pero es que son musulmanes que no son extremistas. O sea, estos son objetivo del ISIS. Entonces, podría ser plausible que para ganar el consentimiento de lo que resta de la población de Estados Unidos es un atentado terrorista ahí hecho por ISIS, que ya lo están anunciando. Sí. De hecho, mira, lo que ahorita comentaste, Bertrand, de sunitas y chiitas, hay que agregar una tercera rama, porque es real. Son los salafistas. O sea, y ese es el 2% de todos los musulmanes. O sea, son absolutamente los menos. Es Arabia Saudita. Pero toda la gran mayoría de los musulmanes sunitas, o sea, no son salafis, los salafistas. Así es. Entonces, esta tercera rama sí se tiene que ser separada de los sunitas. El problema es, tratarlos igual, como está aquí comentando David, ¿verdad? Que es lo que se está haciendo como un choque cultural, ¿verdad? Definitivo. Y quiero aprovechar para comentarte a ti y a Bertrand que cuando Saddam Hussein estaba en el poder... como gobierno secular, tenía bajo control, por lo menos dentro de su país, y a nivel Medio Oriente, el problema de sunnis y chiitas no se había salido de control hasta que llegó a Estados Unidos y liberaron, entre comillas, y pusieron en el poder un gobierno chiita. Uh-huh. Entonces, si ustedes ven, ellos mismos, los ocupadores, han estado exacerbando los... sectarismos, Bertrand. O sea, pues sí, no, pero ves cómo reaccionó Trump. Yo he estado en Medio Oriente y conozco mucha gente y a nadie le gusta estarse peleando, compadre. No, pero viste entonces, cómo si reaccionaste Trump. Por tendencia ellos tienden a pelearse. Eso no creo que estoy de acuerdo contigo. Oye, pero viste cómo ha reaccionado Trump relacionado con eso en uno de sus super tweets ahí que pone en su mega cuenta. Dijo que realmente que él extrañaba el tiempo cuando estaba Saddam Hussein de presidente, estaba mucho mejor tener. Ah, sí, ahorita porque le conviene. Claro, sí, ajá, claro, exactamente, pero bueno, sabemos que él es como... Lo que quiero resaltar es que los medios, cuando atacan en Occidente es terrorismo, Y cuando alguien ataca en Medio Oriente, están liberando a alguien. Exactamente. Ajá. Sí, son los primeros terroristas ellos, ¿no? Así es. No, pues es terrorismo en general. Hasta si lo queremos generalizar a nivel aquí local, tenemos nuestra forma de terrorismo que hizo 120,000 muertos y un montón de desaparecidos. Pero la idea es la misma. Es el control, el poder sobre las mentes. Aterrorizar a la gente para poder controlarla. Puede ser la forma distinta, sin embargo, al final de cuentas, el objetivo es el mismo, es controlar recursos, controlar personas, uh-huh, controlar mentes. Sí. Muy bien, un minuto cada quien, comentario final, por favor. ¿Quién empieza, yo? Bueno, una invitación a no caer en la psicosis. Desde hace 4 años, promediado, como ahorita dije al inicio, se están matando, no muriendo, es distinto, se están matando 200 personas en Siria todos los días. O sea, lo que pasó en Francia con estos 128 muertos, en Siria desde hace 4 años están falleciendo 200 personas al día. Entonces, un buen contrapeso sería, al lado de la bandera azul, blanca y roja, poner la bandera negra, blanca y roja de Siria. O sea, como ya no ponga ninguna bandera, quítense todas, quítense los relojes, es correcto, sí, sí, sí. Banderas, entonces, los nombres, quítense todo. Sí, exacto. Sí, hay un libro que ya se llama Identidades Asesinas, muy bueno, que es en la medida que alguien se adopta un papel o defiende una postura. Ahí es donde empieza el conflicto, ¿no? Entonces es una invitación a no caer en la psicosis y no nada más irse por los medios oficiales, sino buscar alternativas en internet, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Quién más? Debemos de recordar que principalmente nosotros somos seres humanos. El ser humano, nosotros hemos estado hubo alguien del poder que fue quien empezó a hacer las fronteras, empezó a crear fronteras y empezó a crear todas estas divisiones entre nosotros. El ser humano tiende a ser muy parecidos, todos somos muy parecidos entre nosotros, independientemente del país que pertenezcamos. Si nosotros nos ponemos a hablar entre nosotros, somos muy parecidos todos, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos diéramos cuenta de quiénes son los verdaderos enemigos de la humanidad, ¿no? ¿Quiénes son nuestros verdaderos enemigos? No son los la gente del Medio Oriente, ni son los de aquí o los de allá. Todos somos iguales. Hay que identificar quién es el enemigo. La televisión, papá. Ese es uno. Sí. El cereal, el 1%, ¿no? La oligarquía, que está en el control. El 1% que lo que está haciendo recientemente, generar miedo para que ese miedo luego se transforme en odio y ya tengan a gente que vaya a luchar las guerras que ellos necesitan para continuar. La verdad, eso es lo único que quería agregar. O sea, eso. Gracias, señor. Yo terminaré con una sola palabra, que es esta estigmatización. Vamos viendo cada vez más, de hecho, desde Charlie Hebdo, la estigmatización de los musulmanes, no solo en Francia, sino a través de todo el mundo y hasta aquí en México, porque la gente no conoce realmente lo que es el Islam, el Corán. Entonces valía la pena quizás también terminar esta intervención hablando de esos musulmanes que también buscan la paz. Los del Líbano. Muchas gracias. Uh-huh. Bueno, jóvenes, yo también agradecerles a ustedes, al estimado público, a Sergio Becerra, Álvaro Guadiana. Yo creo que para mí es lo de siempre, hay que apagar la televisión nada más. Eso es lo único que yo diría. Les mando un abrazo, les agradezco mucho a Ramírez, Carlos Enríquez, David Sarmiento, Bertrand Lovjoa. Muchas gracias. Hay que darnos un abrazo, sonreír y respirar para que la naturaleza haga su trabajo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. No dejen de checar danzanegra.blogspot.com, donde verán este y otros artículos. Hay que estar pendientes de los chinos, están muy calladitos. Y nos vemos la siguiente semana. Soy Juan Carlos Guerra. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. ¿Sabías que el tiranosaurio